triste como yo, como yo predestinada, castigada sin piedad, látigo cruel justo en las alas. Era el tiempo de querer y de soñar, copa de cristal quebrada. Y en silencio se alejó mi juventud, pobre juventud negada. Eras triste como yo, y hubo un sueño entre los dos. Me horroriza pensar que encendí tu ilusión y que estás esperándome en vano. Me llevé sin decir mi palabra de amor, que me sigue temblando en los labios, traspasada de pena en la espera. Mariposa clavada en tu puerta, y en su lento aletear se apareciente el horror de la muerte de un sueño de amor. Hoy te vio mi soledad, calle abajo pensativa. Nos rozamos al pasar y me sangró la vieja herida. Me quedé como clavado en un coral, viéndote alejar vencida. Y la gente poco a poco te llevó lejos otra vez perdida. Hoy te vio mi soledad con tus sueños muertos ya, traspasada de pena en la espera. Mariposa clavada en tu puerta, y en su lento aletear se presiente el horror de la muerte de un sueño de amor.